Todos los lunes, de 20 a 21, hacemos que la pelota doble más que nunca. Ciudad Deportiva, Radio con Pelotas. Radio con Pelotas. Lunes, de 20 a 21, por Oriente, 92.3. www.fmoriente.com.